Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. La siguiente emisión es una repetición del ciclo 2024 del Horcón de Mis Mayores. Pronto nos reencontraremos con nuevos programas. Ya comienza el Horcón de Mis Mayores. Buenas, otra vez acá, buenas para ustedes ahí escuchando y para nosotros acá también transmitiendo desde FM San Javier 89.3, la radio del pueblo. Comienza el Horcón de Mis Mayores, soy Juan Sumaeta, en la operación el Chato Rodríguez Marel, muchas gracias para él también, transmitiendo en vivo esta mañana hermosa, fresquita un poco, pero con solcito, importante que salga el sol en estas épocas. El Horcón de Mis Mayores, rinconcito de difusión de folclore acá en FM San Javier, para todo Tras la Sierra, por la 89.3 y para toda la galaxia por internet. Tiene la aplicación para bajarse en el celu si quieren, en el Play Store creo que se llama, cualquier teléfono, y si no lo pueden escuchar también por www.radiosanjavier.com. Así es, Chato. Exactamente, me asiste acá, muchas gracias. Entran ahí y tienen el reproductor, pum, escuchan dos segunditos y ya están conectados a la FM San Javier. Si lo hacen los domingos de 11 a 12 van a escuchar el Horcón de Mis Mayores. Y después hay una horita de música más también que presenta el Horcón, un poquito de música folclórica. Hoy el programa va a estar destinado en la primera parte nada más y nada menos que a Santiago Ayala, el Chúcaro. Vamos a hablar de danza, no tanto desde lo técnico, porque yo ahí no me meto para no faltarle el respeto a nadie, pero sí desde la historia y desde la importancia de este personaje que marcó una bisagra, un antes y un después en la danza folclórica de la Argentina. Así que bueno, y la segunda parte siempre es partecita de difusión. Vamos a empezar entonces con el Horcón de Mis Mayores a partir de este momento. Santiago Ayala nació el 16 de octubre de 1918 en el barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba. Hasta los 17 años trabajó en el campo, en Capilla de los Remedios, como alambrador. Ya se alambraban los campos por aquellos tiempos. Aprendió a leer recién a los 12 años, cuando su abuela Clara lo llevó a la escuela por primera vez, pero recuperó el tiempo perdido y a partir de ese momento fue un lector voraz. Años más tarde, ya convertido en el más grande bailarín folclórico de la Argentina, confesó: para ser un buen bailarín, un buen coreógrafo, hay que leer mucho. Su vocación como bailarín folclórico se despertó al ver una película de zapateadores. Recordaba que empezó su carrera antes de los 20 años diciendo: mi primera pareja de baile se llamaba Irma Rolón, trabajábamos los sábados y domingos en un teatro chiquito que estaba cerca del Jardín Zoológico de Córdoba. Se llamaba El Gran Guiñol y nos pagaban 3 pesos por día a los dos. Con ese antecedente y una notable habilidad para dibujar caricaturas, en 1937 se marchó y se radicó en Buenos Aires. Su presencia en las peñas folclóricas porteñas se hizo habitual. Llamaban la atención su porte y la variedad de mudanzas que incluía en el malambo. A una personalísima cadencia para desplazarse por el tablado le agregaba una habilidad complementaria. Cuando bajaba del escenario, caricaturizaba a los clientes que un rato antes lo habían aplaudido, en lugares como La Querencia, Achalayhuasi o Mi Refugio. Habrán sido peñas en Buenos Aires, esos lugares, en esos tiempos diferentes a los que transcurrimos hoy en día. Imagínense, un zapateador que fue haciendo evolucionar la danza. Seguramente no eran las mismas las mudanzas por aquellos años, hace más de 100 o casi 100, que las mudanzas hoy en día, ni los desplazamientos, ¿no? ¿Cómo habrán sido? Porque tampoco eran iguales las músicas. Bueno, uno trata de imaginarse mientras, yo en mi caso mientras estoy leyendo esto, y ustedes mientras escuchan este relato, cómo habrán sido las cosas. Luego de actuar varios meses con una bailarina conocida como Rosita, en 1944 ya, momento en que la música folclórica argentina comenzó a ser difundida por los medios de comunicación nacionales, Ayala adoptó el nombre artístico de El Chúcaro y formó su primer compañía con la bailarina española Dolores Román, llamada El Chúcaro y Dolores. Una etapa importante en lo artístico y en lo personal fue la que compartió con Norma Blanca Re, con quien tuvo dos hijas, Amancay y Gabriela. Ya había creado la compañía de arte folclórico, que sucesivamente se denominó Ballet Folclórico Argentino y luego Ballet Popular Argentino, hasta que en 1953 convoca, y este es un momento importante, convoca a Norma Viola, una bailarina clásica recién llegada de los Estados Unidos, donde había estudiado danza contemporánea con los célebres Martha Graham y Alvin Ailey. Dueña de una sólida formación académica y también de una fortísima personalidad, Norma se convirtió en la compañera perfecta para Ayala desde ese momento y hasta la muerte del bailarín en 1994. Ella nunca ocultó su admiración por él y contó: El Chúcaro andaba buscando bailarinas con sólida formación técnica para acometer sus ideas revolucionarias, sus proyectos vanguardistas en materia de danza folclórica argentina. Él fue mi maestro en el baile y en la coreografía de inspiración criolla, mi cable a tierra con lo autóctono. Para mí era un nuevo lenguaje, el maestro había intuido y descubierto un nuevo estilo inspirado en la danza tradicional para llevarla a los escenarios del mundo. Él buscó desarrollar a través de la danza líneas argumentales, históricas, geográficas, de leyendas y mitos, por ejemplo, las salamancas del monte, las salteñas o pampeanas, como también algún cuento de Borges o un relato de Yupanqui para teatralizarlos. La literatura estaba como temática, no como letra. Por eso, para inaugurar nuevos caminos lejos de toda ortodoxia de la danza folclórica, quiso contar con un cuerpo de danza de técnica y cuerpos preparados para desarrollar todo ese bagaje. El maestro era un enamorado de su país, no un nacionalista. Él, conociendo todas las danzas argentinas, no se prodigaba. Se limitaba a dar las herramientas, las ideas, los diseños. Enseñaba a dominar el cuerpo, los brazos, la cabeza, el torso, para transmitir una energía desde lo interior. En ese sentido, era implacable. No admitía desvíos ni distorsiones. Para los clásicos, yo era contemporánea. Para los folclóricos, yo era clásica. Para los contemporáneos, folclórica. Me acuerdo que le decía al Chúcaro, no soy de nadie, de ningún lado. Y él me contestaba: no se aflija, Normita, usted es mía. ¿Qué tal el Chúcaro? A continuación escucharemos de Peteco Carabajal y Carlos Carabajal el malambo Chúcaro, inspirado en este personaje importantísimo. Adiós, domador del viento, silueta del aire que baila en el salitre. Tropel de luna y de fuego, dos Santiago Ayala soñando en el vendaval. Adiós, jinete de furia, te llevo un galope buscando la eternidad. Chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro. pájaro. Me voy a la Salamanca, donde el diablo hechiza la gracia de tu danza. Canción de jugo y gramilla, pañuelo de zamba que llena la soledad. Adiós, don Santiago Ayala, se escucha este grito cruzando la inmensidad. Chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro. Soñando en el vendaval. Adiós, jinete de furia, te llevo un galope buscando la eternidad. Chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro, chúcaro. Ahí escuchábamos Chúcaro de Peteco y Carlos Carabajal. Siempre es una buena manera de sintetizar un poco lo que contamos en las historias con alguna canción que haga referencia a la cuestión, ¿no? El resultado de esa alianza artística, estamos hablando obviamente para seguir el hilo de antes de la canción, de la alianza artística entre Santiago, el Chúcaro Ayala y Norma Viola, ¿no? Se desarrolló a lo largo de 4 décadas. Con un repertorio deslumbrante. Resulta imposible separar la imagen de Santiago Ayala de la figura de Norma Viola. Sobre ello, dice Silvia Cervini, quien fuera directora del Ballet Folclórico Nacional y una de las alumnas del Chúcaro. Fueron únicos. El maestro tenía la chispa inspiradora, la magia, la idea, y ella la terminación, las formas, la definición para la escena. Él dibujaba los cuadros y decía, esto quiero, no iba al detalle, eso lo hacía Norma. Toda la rítmica que se propone actualmente, toda la combinación de movimientos ya la tenían resuelta ellos. Mantienen una vigencia impresionante. Lo que me parece es que Norma tenía una mirada más clara en la cuestión de la organización administrativa de un ballet. A veces hay que actuar con mucho equilibrio para que las iniciativas coincidan con las posibilidades operativas. Decían que lo que hacía el Chúcaro no era folclore, los tradicionalistas los trataban despectivamente en las peñas. Ahí empezó a tener importancia la presencia de Norma. El grupo empezó a ganar prestigio. Sin duda, las excepcionales condiciones de Santiago Ayala como bailarín contribuyeron a este creciente reconocimiento. El Malambo con las Boleadoras, posteriormente incluido en el repertorio de todos los bailarines, fue una de sus máximas creaciones. O sea, eso llegó hasta el Circo de Soleil, por ejemplo, como para dar un ejemplo, ¿no? A nivel mundial. Durante su carrera artística, el Chúcaro diseñó unas 160 obras coreográficas. ¡160 obras! De las cuales varias han quedado como coreografías clásicas. Y agrega Silvia Cervini. Su cuerpo estaba en armonía con el cosmos, era muy de lo esencial, era un genio, un visionario y un estudioso incansable. Era un tipo observador, totalmente comprometido con el interior, el del ser humano y el de su tierra. Era escuchador, mirador, olfateador, sabía, pero ¿cómo sabe el hombre del campo? Y no solo por haberlo leído. No tenía reglas ni horarios, era un loco. A mí y a un compañero nos tuvo 5 tardes en el patio de su casa imitando la manera de caminar de los horneros. Era para una coreografía que estábamos ensayando y él quería que intentáramos sentir que éramos horneros. Ahora vamos a compartir un testimonio de Santiago Ayala refiriéndose al malambo sureño, así que lo vamos a escuchar. Lo que ustedes van a ver ahora, más bien se trata de una cosa extraña, histórica. Como yo soy medio bibliófilo, me gusta mucho leer cosas y encuentro cosas lindas. Esta es una cosa que pertenece a una materia, sociología. Bueno, primero quiero hablarle un poquito sobre el malambo del sur. A los bailarines que estén en la sala, si hay, háganlo siempre con mucho respeto a eso, porque es una de las danzas más bonitas que tenemos, el malambo surero, el nuestro, ¿no? Porque cuando un bailarín se planta a bailar en un malambo del sur, la tierra le tiene que subir por las piernas como la savia a las plantas, y le madura en la mente. Ese es el malambo del sur. Y además, no tiene ningún sensacionalismo, nada extraño, ninguna cosa circense, no, nada de eso. Suave, un malambo de la gran llanura, de la enorme llanura, que a esa llanura hubo que ponerle un mar para poder detenerla. El hombre hijo de ese lugar, que en las pulperías de tierra adentro, mejor dicho, de pampa adentro, la tierra empezó a quejarse de un galope rítmico con jadeo de hombre y sonrisa de espuelas. Es el malambo del sur. Y es suave, como si escucháramos cantar a Suma Paz en un galpón con techo de zinc y lloviendo. Ese es el malambo del sur, que tiene esa belleza. Y antiguamente bailaban malambos y los paisanos, los grandes arrieros que había, que arriaban 20 a 30 mil cabezas. Pero como no llevaban instrumentos, usaban una frase que viene de las épocas de las primeras invasiones inglesas, que es cortita la trenza, chiquito el botón, nada más tiene eso. Entonces hacían una rueda después de comer su asadito, en la oración ya. Salía uno a bailar y de atrás le hacían coro. Y empezaban de esta forma. Cortita la trenza, chiquito el botón. Cortita la trenza, chiquito el botón. Cortita la trenza, chiquito el botón. La inventiva de Santiago Ayala no tuvo límites, lo habrán podido apreciar en ese pequeño testimonio. Fierro Guillén testimoniaba también que además de bailarín era coordinador del ballet, nos permite entrar al mundo creativo de Santiago Ayala. Un día, decía Fierro Guillén, me pidió que lo llevase a San Pedro, llevó un grabador, pero en todo el viaje no me explicó para qué. Cuando llegamos, me hizo ir hasta la estación de tren. Se bajó y me dijo que lo fuera a esperar a Varadero, a la estación anterior. Yo no entendía nada, pero como se subió al tren, me volví. Cuando llegó a Varadero, me contó que había grabado durante los 40 kilómetros, el sonido del traqueteo de los vagones. Él sabía que en ese recorrido los durmientes de la vía estaban menos separados, por lo que los cortes eran más continuos, y el ruido del tren contra las vías tenía otro ritmo. Me dijo que se había metido en el baño porque los inodoros salían directamente al exterior, colocó el micrófono en el hueco, que hizo las veces de cámara acústica y registró todo. Al día siguiente, en el estudio de grabación, Domingo Cura puso la base de percusión. Quedó un malambo perfecto. y esa fue la música que se utilizó en Impresiones de la Pampa, una obra. Nosotros, los muchachos de Marrón, como los postes del alambrado con seis hilos, con las cuerdas de la guitarra, y las chicas de verde y con penachos en la cabeza como plantas de cardo, deslizaban sus manos de arriba abajo y hacían los arpegios. La imagen. El Chúcaro participó como actor en gran cantidad de obras de teatro dirigido por Elías Alipi y Enrique Muño. Enrique Muño fue el director de La Guerra Gaucha, por ejemplo, ¿no? Esa película. Y participó en varias películas y actuaciones de televisión. Y si no me equivoco, el Chúcaro actúa en La Guerra Gaucha. Pero el sueño del Chúcaro era que la Argentina tuviese un ballet folclórico, un organismo similar a la Orquesta Sinfónica o al Teatro San Martín. Durante años se juntaron firmas, se buscaron y lograron adhesiones. Sin embargo, los intentos fracasaron siempre. Pasaron los años, se sucedieron los gobiernos, se sumaron las decepciones. Y si bien el Chúcaro y Norma consolidaban el prestigio de su compañía, no podía concretarse la aspiración de tener un cuerpo estable de ballet oficial. Hasta que en 1986 salió la ley 23.329, que ordena la creación del Ballet Folclórico Nacional. Fue un estímulo fenomenal, pero no era suficiente porque faltaba la reglamentación. Tuvieron que pasar 4 años más hasta que finalmente, en el 1990, se dio el paso tan esperado. El locutor y escritor Hernán Rapela lo recuerda. Cuando nombraron director del Ballet Folclórico Nacional, comenzó a temblar y llorar. Era el sueño de su vida. Pocas semanas después, el 9 de julio de 1990, el flamante Ballet Folclórico Nacional debutó en la función de gala en el Teatro Colón y el Chúcaro lo dirigió hasta que murió 4 años después. Norma Viola asumió la dirección del Ballet Folclórico Nacional a su muerte. A ella le sucedió su hermana Nidia Viola. Luego ocuparon los cargos directivos personas quienes, al margen de sus diferentes enfoques, mantuvieron la inquietud estética que el Ballet Folclórico Nacional tuvo desde su creación. El Chúcaro bailó hasta los 70 años. Al bailarín la tierra le sube por las piernas como la savia a las plantas. Eso escuchábamos recién, ¿no? Hasta su muerte vivió en una casona de olivos, en el cuarto del fondo. Estaban los 3.000 libros que poblaban su célebre biblioteca. Falleció el 13 de septiembre de 1994. A su muerte, Horacio Guaraní dijo... hablar del Chúcaro es hablar de mí, de nosotros, de todos los que lo conocimos, como hombre, como artista, como amigo. Era muy importante para todos, es una pena que se haya ido. Santiago Ayala, lo nombro y el corazón se me llena de alegría, pero también de honda tristeza. Fue algo más que un hombre, un amigo, un artista. Fue el arte mismo, con ganas de darlo todo para sus amigos, para la música nuestra. El Chúcaro no bailaba. Nacía y moría en la danza. Vamos a escuchar entonces del Chúcaro, creo que se llama esta samba, es famosa, conocida, tradicional, un poco clásica ya, zambita de Horacio Guaraní, Heraclio Catalín Rodríguez. Y ya volvemos con la segunda parte de El Horcón de Mis Mayores. Hemos dedicado esta primera al Chúcaro Santiago Ayala. Madrugada, se va la vida con él, el bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín, el bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín, lleva en el alma una zamba, duerme el malambo con él. Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. ¿Será que el Chúcaro siempre fue siempre chúcaro y gris?

Seguimos en el horcón de mis mayores. Bueno, pasó el bloquecito dedicado al chúcaro Santiago Ayala. Quiero agradecer a Gaby Sobrado y Pablo Corbalán. Ellos eran mis antiguos compañeros en algún programa que tuvimos. Se llamaba Buen Folclore en la radio de Merlo, Merlo San Luis. Hicimos ese programa varios años. De allí quedaron algunos guiones, como este que hicimos en conjunto con Gaby, acerca del chúcaro Santiago Ayala. Así que quiero recordar a aquellos tiempos con esta gente con la que seguimos en contacto y que siempre estoy agradecido de haber compartido esos años. Y este programa es un poco resultado también de aquellos años en aquel, así que ya que muy agradecido. Nos emocionábamos acá con el Chato hablando fuera del aire un poquito de estos personajes interesantes, importantísimos de la historia, de la danza y del folclore. Un poco en el texto leíamos frases importantes como al bailarín le sube la tierra por las piernas, como la savia a las plantas, y otras cosas que decían en el mismo texto, que cómo el chúcaro había tratado en los testimonios de Norma Viola, ella lo comentaba, de arraigar la danza con la tierra de uno. Era amante de la tierra y no nacionalista. A veces nos ponemos estos títulos estúpidos solo para parecer tal o cual cosa. Y finalmente todas estas cuestiones se concretan con acción, ¿no? Más que con decir yo soy esto o yo soy lo otro. El tipo vivió toda su vida con un sueño y 4 años antes de su muerte logró dejar un legado de un ballet folclórico nacional que no era para él, evidentemente no era para él, ni para su ego, ni para nada, sino para darle forma y darle un lugar importante a esto que él consideraba importante. Así que bueno, pasó y estamos contentos de poder compartirlo acá por la comunitaria. Por la comunitaria de las chacras. Bueno, algún día va a salir también por allá, seguramente. Por Radio San Javier, la radio del pueblo, y por el horcón de mis mayores. Salimos también los sábados a la mañana a las 10 por FM Sierras, 107.9 de San Pedro. Así que saludamos también a la gente de San Pedro y de Villa Dolores. Hermoso el lugar que se nos brinda desde allí también, repitiendo este programa que hacemos con tantas ganas y que con tanta emoción también, ¿no? Así que bueno, bloque de difusión es este. Empieza la segunda parte de El Horcón de mis mayores. Eli Domínguez, cantora, jovencita, talentosa, laburadora, sanjuanina. Niño, así dicen los sanjuaninos, ¿no? Dora se llama la canción. Siempre cuando empieza el bloque de difusión, el pedido es el mismo. Que después, si quieren, pueden profundizar por medio de plataformas digitales, plataforma con el nombre que sea. Profundizar, ahondar un poco más en esta propuesta de cantores y cantoras, intérpretes, compositores, autores. Eli Domínguez, en este caso, la canción se llama Dora, la escuchamos. Cada despedida se vuelve eterna, aunque sabe que siempre vuelvo al nido. Sus ojos cristales me miran, rotos de tanto amor. Llevo su mirada a donde yo voy. Si mi canción pudiera ser la caricia que va rozando su cara, olvidando que el tiempo pasa. Thank you. Cuando sientas frío, imagina el calor. Si mi canción pudiera ser la caricia que va rozando su cara, olvidando que el tiempo pasa. Cantar. Si mi canción pudiera ser la caricia que va rozando tu cara, olvidando que el tiempo pasa. Pasaba Eli Domínguez, la canción Dora. Qué dulzura y qué talento, Eli. Bueno, felicitaciones. Vamos a continuar con Zabala Funes Dúo. Es un dúo que está conformado en la ciudad de San Luis. El muchachito Zabala. Ya cuando vuelva de la canción le voy a contar bien los nombres de ellos. Son pareja, además. Ahí me meto en el chululismo. Bueno, ¿qué me importa? Pero, ¿qué nos importa? Son pareja además ellos, Zabala y Funes. Pero van a cantar esta canción, Chamamé, de Ramón Ayala. Bellísimo. Mi pequeño amor se llama. Zabala Funes, dúo. Ya les cuento un poquito más de ellos. Pasaban entonces, ahora sí les cuento, el Quique Funes, el Quique Zavala, perdón, de Concarán, acá bastante cerca, y Fiamma Funes, de Tres Lomas, ella, de Buenos Aires, en el año 2021 conformaron este dúo, Zavala Funes, en la ciudad de San Luis. El Quique es hijo del Cuchú Zavala de Concarán, no sé si él estará escuchando, pero le envío, si es así, un saludo grande, porque es un baluarte por esta zona del folclore y del folclore cuyano. Amenaza de bombo, dice el Cuchú Zavala cuando ve a los que cantan chacarera acercarse, ¿no? Porque no le gustan a los cuyanos los bombos. Así que ese es el dicho que tiene él. Saludo grande para el Cuchú. Ahora vamos a continuar con Cristian Romero y Maxi Ledesma. La lluvia y tú se llama esta samba hermosa. El Cristian es mercedino. El Maxi Ledesma es parte ahora del trébol mercedino, el Cristian Romero. Y es de familia de acá. Hay gente de carpintería, son familiares de él. Gente muy, muy folclorera. Maxi Ledesma, santiagueño. Ellos se han cruzado y han pegado buena onda y han grabado esta samba hermosa. Maxi es un violinista, pero además es guitarrero y es cantor y es bajista, es un musicazo jovencito. Y ha sido, por ejemplo, músico de los Manceros santiagueños, para tirarla así cortita y al pie. Cristian Romero y Maxi Ledesma, La lluvia y tú, zambita. Cuando nada me importaba, porque entonces estar solo con mis penas, con mis culpas y esta cruel melancolía. Y la lluvia sigue dibujando mil recuerdos que mi alma poco a poco matará. Escuchábamos a Cristian Romero y Maxi Ledesma, La lluvia y tú, hermosa zambita, ¿no? Para disfrutar en este domingo por la mañana. Sol Burgos ahora nos va a compartir su vidalita Ahí es cuando. Y este tema tiene una historia especial porque de alguna manera el Horcón de mis mayores nace con esto. ¿Por qué? Porque un día Sol Burgos estaba invitada a un programa acá en la Radio San Javier. Y me pidió que la venga a acompañar con la guitarra para justamente cantar este tema y algunos otros, un par más. Y bueno, antes ya habíamos grabado esto, yo le acompaño con la guitarra en este tema. Así que saludamos a Sol, justo el otro día me la encontré ahí en la fiesta de la radio Las Chacras. Así que estuvimos charlando un poco, ya había pasado tiempo de esto. Así que vamos a escuchar Ahí es cuando, vidalita de Sol Burgos. Escuchamos a Sol Burgos, vidalita, Ahí es cuando. Vamos a continuar con Ángeles Mendoza, cantante y guitarrista de folclore de Saladillo, pero radicada en la ciudad de La Plata. También súper talentosa Ángeles Mendoza. Desmonte se llama esta chacarera, la habrán escuchado quizás por el dúo Coplanacu, en este caso, una versión de Ángeles Mendoza. La compartimos. Sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Pasaba Ángeles Mendoza, de Roberto Cantos, me parece que es, a Chacarera, Desmonte, y acompañaba ahí nada más y nada menos que el Cóndor Sbarbati de la Bersuit, ¿no? Cantor de rock, más identificado con el rock and roll, la fusión que hace la Bersuit, ¿no? No es específicamente rock, no vamos a profundizar tanto en eso. De todo modo, al Cóndor he sabido que le gusta mucho el chamamé y un montón de ritmos folclóricos. Así que estuvo bueno escucharlo acá. Repertorio de guitarra, solista argentina y set de percusión mixto se une para dar nacimiento a Dos Changos. Vamos a escuchar ahora La Nadita en la interpretación de esta gente. Muy bien, pasaban dos changos, la nadita, era así como decía la descripción nomás, guitarra y percusión. Identificaron ese tema, con ese empezamos el Horcón todas las semanas, con la cortinita ahí que nos ayuda, nos acompaña de dos changos. Vamos a cerrar, sí, ya vamos a cerrar el Horcón de mis mayores, así como quien no quiere la cosa, hemos llegado al final. Antes de ello voy a pasar el número de la radio. Siempre es interesante poder hacerlo, 3544-537-626, repito, 3544-537-626. Allí pueden enviar sus recomendaciones, algún tipo de pedido especial que quieran hacer, si quieren difundir alguna cuestión de sus toques, o quieren mandarnos música, o quieren recomendarnos música que creen que puede interesar acá a la comunidad y a la audiencia, lo hacen sin ningún tipo de compromiso. Acá les aseguramos que lo vamos a pasar. El teléfono mío personal es 3544-650-371, repito, 3544-650-371, y es la misma historia, cualquiera de los dos nos pasan las cosas. Esos son los canales que tienen para comunicarse con nosotros. Marcela Ceballos, cantora hermosa, con esta chacarera que se llama Estrella Fugaz, del Chango Nieto, cantorazo que cantaba con los ojos cerrados mientras tocaba el bombo, el Chango Nieto. Estrella Fugaz se llama esta chacarera, Marcela Ceballos nos la va a compartir. Y de esta manera nos despedimos del Horcón de mis mayores de esta mañana. Les saludamos, es un gran placer. El agradecimiento a Chato Rodríguez en la operación y a toda la gente que lleva adelante. Vero Hellman, que está todo el tiempo mandando las cosas, programando y qué sé yo. Y con toda la mejor onda todo el tiempo para que salga adelante todo este hermoso desde esta sintonía. 89.3, la radio del pueblo, el Horcón de mis mayores. Nuestra raíz se vuelve música. Nos reencontramos la semana que viene. Estrella Fugaz cierra el programa. Hasta luego. Como una estrella fugaz pasaste por mi vida, pero tu amor me dio más que yo pedía. Como una estrella fugaz pasaste por mi vida. Un sueño echaste a volar dentro del alma mía. ¿Cómo le puedo explicar que fuiste flor de un día? Un sueño echaste a volar dentro del alma mía. El sabor de tu boca en la mía, ese maldito dulzor de la fruta prohibida. Sigo sintiendo el sabor de tu boca en la mía. Me iluminó el corazón tu estrella fugitiva. Y a donde quiera que voy te sueño noche y día. Aunque haya sido tu amor encuentro y despedida. Fugaz, cruzaste mi universo y ya no puedo apagar de tu estelita el fuego. Como una estrella fugaz, cruzaste mi universo.